Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Hey, gato. Hey, gato. Awo. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. Muy buenas noches. Así comienza el programa número 27 de La Gatera. Programa número 27. El peine. ¿Qué tendrá que ver el peine con la palabra del día de hoy, no? Sí. ¿Cuál es la palabra? De entrada, hoy te la tiramos desde una entrada. Palabra que viene muy arriba, muy picante el programa de hoy. Muy abajo también viene. Muy abajo, viene arriba y abajo. Porque la palabra del día de hoy es culo. Que subió, bajó y quedaron las resacas y la demagogia política. Sí, qué feas les quedan las botas. Oye, a la Maju Vidal. Vidal no se las compró Enrique Sarcania, evidentemente no. Y si de demagogia se trata, ¿qué? El rey de los lobistas, el más lobista de todos los lobistas. ¿De quién hablas? De Big Papa. De Big Papa salió con el cartelito de las Malvinas. Uy, sí. ¿Qué onda? Algo me huele mal. Algo me huele a culo. ¿Qué se traerá entre manos este señor? Un gran culo. Culo es la palabra del día de hoy de La Gatera. Una palabra polémica y es casi la palabra con más cantidad de sinónimos que hemos encontrado para nombrar. De hecho, abrimos una convocatoria en Facebook, la gente se sumó. ¿Y qué sinónimos hay de la palabra culo? Yo tengo cola, ojete, orto. Qué linda. ¿La palabra orto? Orto, buena palabra. Orto. Sin H, señor. Ah, no. Hoyo, tejedor, trasero, upite, nalga, glúteo, pompis. Pompis me la seca. No. No le digas pompis. Decile tuje si querés. Sigo, siete, poto, traste, totó, ocote. Ocote, rosquete marrón, caquero. Caquero es glorioso y corta churros. Aplausos. Y como todos los jueves, en la noche de FM La Tribu, la música en vivo llega y esta noche de la mano de Higo Chumbo. Subile un poco. Dale gas. Yo le pido y a mover el culo. Amor, qué acertado. Higo Chumbo, un proyecto, yo me animaría a decir que bañado de misterio. Apa. Porque no se sabe mucho de ellos. Sí. Sí sabemos de algunos integrantes, por ejemplo, el señor Julián Oroz, por ejemplo, el señor Ivo Ferrer y demás. Bueno, pero el motor de esta banda es la improvisación. Por momentos parece música afrolatina. Por momentos estás escuchando a los Natas en su momento de esplendor. Bien. Todo eso va a pasar hoy a la noche en los estudios de FM La Tribu. ¡No te vayas! Culo es la palabra y es una gran palabra. Gran palabra culo que se usa para distintas cosas. Para hablar desde el humor, hablar de la belleza, de la voluntad, de la suerte, del esfuerzo. Del precio de algo, de la sorpresa, de la distancia y del silencio. Yo hoy particularmente vine con un día que venía divino hasta que de repente entré de culo. Bien. Y he llegado a la tribu de culo. De culo. Y así que hoy es un programa muy autorreferencial. Bien. Hoy es... Yo también tengo cosas para contar. Vos, Matías. Hola. ¿Cómo viene? Escuchá, porque de culo es dos cosas diferentes. Sí. O de suerte o de mala onda, ¿no? Claro. Bueno, para... ¿Y vos cómo estarías? ¿Más tirando a qué? De culo. Y el que me conoce ya sabe. Sí. Yo lo he visto peor. Es muy misterioso. Lo he visto peor. Yo no lo entiendo siempre. No hace falta. No hace falta. Así que ya sabes, estás escuchando La Gatera, programa número 27. La palabra a definir en el día de hoy es la palabra culo. Felices de estar aquí. ¿Qué día es hoy?

Entonces, ¿cómo sabe? No creo que sea necesario, pero bueno, ahora que me lo decís, ya mismo voy a buscar. Ya mismo voy a buscar a alguien que esté dispuesto. Chao. Yo le podría presentar un par de personas a este muchacho que nos contó esto, que tal vez estarían algo dispuestos a, bueno, contribuir, ¿no? Con su búsqueda. Bueno, así hay que animarse a más, hay que animarse a probar. Yo digo que, la verdad, el hombre tiene un tema con el culo. No sé. ¿El hombre? ¿Quién tiene un tema? No, el hombre heterosexual, perdón. Bien, está bien. Cayó la yuta de repente, discúlpame. Tampoco te pongas tan purista, boludo, que yo te he escuchado en tu cumpleaños. No, al dogmatismo. Pará, ¿no? No te pongas purista, porque para purista, boludo, ¿sabés quién está, no? ¿Quién? No. Mira, no sé de quién estás hablando. Esa cantidad de gente que anda puriciteando la vida. Vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestro equipo de producción. Voy a empezar a presentarlo a él, que llega volando corriendo, el rey del herpes zóster, el señor Tomás Portías, coordinador de aire. Buenas noches. Saluda a la gente, por favor. Buenas noches a todos. Tiene una... Quiero decir que mi herpes zóster está mucho mejor. Sí, pero... Coméntenlo, porque si no... Estamos muy contentos con esa noticia. Sí. Igual se te nota un poquito todavía, ¿no? Se va yendo, yo sé. Es la, porque además se lo dejó crecer. Sí. Como que si lo agarras... Es como que le gustaba mostrarlo para mí. Porque parecía un chichón. Sí. Entonces él andaba contando que en realidad fue una riña callejera en donde él salió a defender. Victorioso, claro. Exacto. Vamos también a saludar a nuestro operador estrella del día de hoy, el señor... Matías Vanerio. Lo digo yo, no te preocupes. Pero yo estuve pensando en cómo decirlo. ¿Lo querés decir? Dale. Matías Vanerio. Tomá. Muy bien, acá estamos festejando. Muy bien, Mariana. Que lo dije bien. Sí. Muy bien. Yo quiero saludar también a Paul, nuestro héroe revolucionario. Que, bueno, estuvo acá asistiéndonos con la técnica, coordinando un poco de aire también. Exactamente. Y también en la directora general de contenidos universitarios del mundo mundial, nuestra Lady Soledad Agromayor, escuchando remotamente y siguiéndonos al pie del cañón cada una de las palabras que decimos, que desaznamos y que las hacemos mierda. La bella e interesante conductora de este programa se llama Mariana De Luca. Y el señor que está a mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, co-conductor estrella, el señor doctor Lautaro Astor Aníbal del Espacio Radovich. Del Espacio. Del Espacio, es como bien. María del Carmen. Creo del que espacio. Es el nombre que más me gustó hasta el ahora. Del Astor va, ¿eh? Astor, tira. El día que tengo un hijo... ¿Qué? No sé, hagan algo conmigo porque chicos, Marian, ¿qué te pasa? Así que, porque ya soy madre, paso a saludar a mi hija que está escuchando. Sí. Hola Lola, hola Pedro, hola Mechi, ahí los tres, la tía Mechi que cuida a Lola, mi hija, y que cuida a su hijo, ya que está, lo cuida, porque claro. Es algo que le viene bien. Pero además, Lola es a quien hoy le debemos la palabra del programa del día de hoy, justamente. Sí, ¿no? Porque redunda yo la redundancia. Venía insistiendo hace mucho, casi desde el programa número 8, de culo, mami, culo. ¿Vos eres del 7? Capaz, sí, bien, tiene más lógica. Pero bueno, así que el programa culo hoy va dedicado a ella, salvo las partes donde vamos a decir cosas tremendas. Sí, sí, de sí. Hecho, en un ratito ya se tiene que ir a la camita. Bien. Bueno, escúchame, ya mismo activamos nuestras vías de comunicación. Bien. Si querés, podés comunicarte a través de nuestras redes sociales, en La Gatera 887 en Facebook. Ahí la gente ya está escribiendo, por ejemplo. Bien, perfecto. También podés llamar por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095. La topetitud llegando a La Gatera, nos están escuchando desde Punta del Este. Nah, sí. No. Te quiero decir que... Me muero. Acá nos publicaron en Facebook que nos están escuchando desde Punta del Este, suena La Gatera. No, me muero. ¡Groso! Mirá qué bien. Bueno, ojalá que traigan algo desde allá, que yo sé que hay cavidad justamente del tema que venimos hablando hoy. Sabés que La Gatera se retransmite también por la Radio del Salón. Los lunes de 16 a 18 horas. ¿Por qué página de internet, Lautaro? Radiodesalón.com, sin www, lo podés marcar. Exactamente, radiodesalón.com, lunes de 16 a 18. Muchos besos a Martín Seid y a Diego Brixton por la retransmisión. Bien. Y tenemos sorteos para el día de hoy, que los tiramos así rápido, después te lo volvemos a contar. Tenemos un par de entradas para ir a ver a la Fiesta de la Flor, que van a estar tocando los Cumbia Poesía y los Parraleños. Los chinos gordos que cantaban Megadeth. Bueno, van a estar tocando este viernes 21 de agosto en la Fiesta de la Flor. Sí. En, ¿dónde es esto? En la capilla, en Suipacha, la calle Suipacha. Y también tenemos un par de entradas para ir el sábado al Galpón B. Hermoso lugar que se está autogestionando por músicos. Va a tocar a Sumaire, que es un grupo de música afrolatina. Esto es Cochabamba, el 2500. ¿Querés entradas? Llámanos, comunícate de alguna manera y te las regalamos. Bien, perfecto. Podés invitar a alguien. Bien, genial. Nos metemos directo. Lindo sorteo. Vamos al culo mismo. Vamos al culo mismo de la cuestión. Qué relajo es decir tantas veces culo, me va a encantar. Culo y orto también podemos decir. O todo, lo vamos a decir todo. Y como dijimos antes, culo es una palabra que da origen a muchas expresiones distintas que se refieren a cosas muy diferentes. De todo, desde el humor hasta, por ejemplo, la distancia, como por ejemplo el silencio. Y vamos directamente a algunas acepciones. Nosotros vamos a hacer un repaso así como... algunas, porque hay muchos. Hay muchísimas. Tenemos el famoso cara de culo, sí, ¿no? Que es el qué mala cara que tenés. Sí. Otro. Otro es culo al viento, que es como quedar desprovisto, quedar expuesto. Exacto. Estar del culo, estar de mal humor. Uy, estoy de culo, es verdad. También podría significar estar dado vuelta, ¿no? Es verdad. Como fisurado. Es verdad. Me gusta, ¿sabes cuál me gusta? El, ¿cuál? Me lo paso por el culo. Me lo paso, es como, esa es, la connotación es despectiva. Como me chupo un pito... Y me lo paso por el culo. Lo desprecio. Las dos cosas. Primero me chupo pito y después... Hola, Lola. Ya se fue a dormir. Y la expresión esta me dio por el quinto forro del culo. Me acabas de hacer sentir para el culo. No. Me hiciste sentir para el orto. Mi maternidad se está viendo afectada. Perdón. Un saludito, Lola. Bueno, gracias. Bien. Volvía yo a esta expresión, el quinto forro del... Me dio por el quinto forro del culo. ¿El quinto forro? ¿Cuánto? ¿Qué sería el quinto forro del culo? ¿Cuántos forros tiene el culo? ¿Tiene forros? No sé. O sea, capaz que hay como capas. Como capas. Capas. Vendrían a ser como de la epidermis del culo. Capa de epidermis anal, epidermis profunda, anal. Pero el quinto el forro. El quinto es como muy adentro. Muy. ¿No? Ahora, cerrar el culo, ¿qué es? Callate. Te tiro uno y vos me. Queda un culito. El de la botella misma, el o último, el del vasito. El último trago. Bien, genial. Culo veo, culo quiero. Ese me representa. ¿A qué? Algo. Al culo veo, culo a mí quiero mismo. Claro, como que culo veo, culo quiero. Este me gusta a mí. A ver. Caen gallegos de culo. Ese yo no lo usé nunca. Caen gallegos de culo. Quiere decir que llueve mucho. No, eso es caen solete del cielo. Caen solete de punta. Claro. ¿Alguna relación con el culo? Bueno. Quiero hacerle una pregunta al operador. Sí. A ver. Un grano en el culo. Sí, sí. No, no, pero... Es la famosa frase en inglés, pain in the ass. Ah, mira. Pain in the ass, pain in the ass. Bien. No, nunca en el mi vida. En el culo. Mira. A ver, una... Para el coordinador de aire, por a favor. Ver si la saca. Se te frunció el culo. Como que tuviste un par de preguntas. ¿Cómo? Como que te dan preguntas en la cola, eso decís. No. No quiere decir eso. No estudió este chico. Vení, escúchame, esta es fácil. Me pegaron una patada en el culo. ¿A qué te refieres? Bueno, te echaron. Bien, bien, bien, bien, bueno, bien, tiene un rasgo de humanidad. Habló con alguien alguna vez. Alguna vez salió de su casa. Bien, bueno, es tremenda la palabra culo. Hay muchas, además muchas que expresiones. Nos quedaron un montón de expresiones afuera. La podés cambiar la palabra culo por otro sustantivo. ¿Por qué es un sustantivo o es un adjetivo? Es un sustantivo. Bueno, pero es feo como un culo. Ah, claro, ahí es un sustantivo. Sos un culo, que se ríe y se escucha. Sos un culo. ¿También? Sí, un culo. Es un sustantivo. Es común. Verdad. ¿Y en qué momento se podrá usar como adjetivo? Y no lo digamos hasta que se vaya Lola, pero. ¿Me estás? Puntos suspensivos. ¿Me estás rompiendo el culo? No, porque ahí es sustantivo, no, también. Rompiendo el como culo, adjetivo. Ahí funciona como sustantivo. Culeando. ¿Culeando? No, es culeando un, es un verbo. Es un verbo. Gerundio, de hecho. Es un verboide. Es un verboide. ¡Ay! ¡Ay! Hola. Hola, hola, Filó. Hola, Juan. Gracias, CBC, por darme eso. Gracias, carrera de letras. Cuatrimestre. Nos metemos directo a la etimología y no nos reímos más de la gente académica, dale, por dale. Favor. Etimología. ¿De dónde viene y hacia dónde va la palabra culo? Parece que la palabra culo viene del latín culos, que culus, que aunque no tiene relación con ambos términos, se escribe de igual manera que el sufijo culus, culum, que en latín expresa diminutivos o instrumentales. Por ejemplo. Por ejemplo, testículo. ¿Qué es? Que está muy cerca también, ¿no? De... Claro, que está muy cerca del culo mismo en algunas personas. ¿Y qué es? Significa pequeño testigo. Pequeño, no siempre pequeño. ¿Testigo de qué? No sé. ¿Qué andan viendo estos chicos? Oráculo, que viene de la palabra orare, que es de hablar, y de culum, medio de expresión, por sí. ejemplo. También tiene relación con la palabra músculo. A ver, ¿por qué? Porque el músculo es raro esto. Esto es raro. Significa ratón chiquito. Y se le dice así por la forma que tiene el brazo cuando haces una flexión. La forma que tiene el poto. O sea, le metieron músculo. Sí, al final es un músculo. ¿Es un músculo? ¿Es un músculo el culo, chicos? No, el culo como es muchas cosas a la vez. No. Yo estoy hablando directamente de la entrada a la nave de la muerte, ¿entendés? O sea, es... sí. Es un esfínter. Bueno, el culo que nos convoca hoy no tiene, como dijimos, relación con este sufijo. El término latino culus viene de la voz indoeuropea skeu, o skeu, ¿sí? No, o sku. Skeu. Que tiene que ver con cubrir o envolver, sí. De la que también derivan algunas palabras, como por ejemplo coño o cutis. Un culo sería entonces algo así como aquello que envuelve. Qué imagen, ¿no? Qué hermoso. El culo da origen a otras palabras de nuestro hermoso lenguaje, como por ejemplo culata, que es la parte posterior de un arma de fuego. Sí. Y el famoso culatazo es como un golpe con la culata. Sí. Pero también da origen a otras palabras como culear, por ejemplo, que es en principio mover el culo. Claro, pero se hace extensivo a una amplia serie de movimientos aplicado a amplia serie de situaciones. ¿Por qué tanto eufemismo? Porque ¿lo podemos no sé. Decirlo directamente? No. ¿O más tarde? No. ¿A las 11 de la noche puedo decir? No, ya estamos en horario de protección al menor. Ahora, vamos con culote. La palabra culote, ¿quién no? Las chicas, qué buena que es, qué cómoda que es el culote. Porque es amplio, te cubre todo el poto, claro. ¿No? Vos te sentís como contenida. Ahora, la palabra culote viene del francés y significa calzón. Sí. Los sans culottes, los sin calzones, por ejemplo, eran los izquierdistas de las clases bajas en la Revolución Francesa. Escucha esto, los sectores sí. acomodados se vestían con unas calcitas cortas ajustadas, medio así, Axl Rose en el 92 en Vélez, no, ¿dónde tocó? En River. Mientras tanto que los paisanos, que eran como los más pobres, no tenían estas calcitas. Entonces fueron como designados así despectivamente como claro. los les culottes. Los que no tenían calzones. Los sans culottes. Claro. Mirá qué lindo. Otra palabra es la palabra culé, que es el nombre que recibe la hinchada del Barcelona. Y este término viene del catalán y parece que se debe a que el primer campo de fútbol de este equipo, la gente se sentaba sobre la tapia. El borde, y desde afuera de la cancha se los veía con el culo colgando para afuera. Qué lindo, sí. Qué lindo escupir, pasar. A mí me hubiese tentado pasar y escupir. ¿A quién? Los culos. Ah, los culos. Yo qué sé. Ahora, según la RAE, sí. culo es el conjunto de las dos nalgas. Bien. Bueno, listo. Totalmente. Okay. ¿Qué más dice? Que en algunos animales es la zona carnosa que rodea el ano. Bien. Sí, porque no todos los animales tienen zona carnosa que les rodea el ano. Sí. Diría como, Moria. Como ese mono, ¿no? Que tiene... ¿Qué culo tiene Moria? Sí, también. Mega culo. Brutal. Ahora, también la red dice que es la extremidad inferior o posterior de algunas cosas, como por ejemplo el culo del pepino, el culo del vaso. Sí. Y hay derivados culos. Y por otro lado también toma esta expresión del culito de la botella que es y dice que es la escasa porción de líquido que queda en el fondo de un vaso. Esta definición de la RAE por primera vez roza algo del lunfardo. Sí. Por sí. primera vez. Sí. Hasta acá el primer bloque de la gatera viene cargado, viene... Me encanta. Totalmente. Me está lindo. Cambiando el humor. Bien, buenísimo. Por ahí me dejo el WhatsApp una semana más. Dale, ok. Pero lo silencio. Ok. Lo silencio. Bueno. Nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos. Se viene la columna del doctor Astor Radovich. ¿A qué te refiere la palabra culo? Me viene la imagen de este programa MDQ que pasaban y que siempre había en la presentación una fila de chicas, todos los culos entangados. Para la cola riff. Me viene ese momento de colas redondas, sin celulitis, mostrándolas, sacudiéndolas delante de la gente en la playa. ¿Gente u animales sexuados racionales? Lo de racionales lo pondría un poquito en duda. No sé el nivel de racionalidad que había ahí. Había un nivel, sí, de animalístico importante, como babeados, gritos, sí. Muy los Simpsons, el Barney, así como medio sacados. La tribu es... amistad, compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos, como quien habla, que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años. Espacio publicitario. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Talleres La Tribu. Intercambio de experiencias para construir herramientas desde la práctica colectiva. Edición de sonido. Operación técnica de radio. Periodismo de investigación. Comienzan a fines de agosto. Escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com o llama al 4865-7554 o 4861-8928. Talleres La Tribu. Comienzan a fines de agosto. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @vuelaelpez. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Toma aire. Se fue sin decir palabras. ¿Para qué andar palabra? La Tribu. FM 88.7. Sin aire le da razón a la opinión de un paisano. ¿Qué le importa a los demás lo que uno viene pensando? La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Musiquita anticipa que llega el señor que la tiene más clara en algunas cosas, en algunos aspectos, y es el señor doctor Lautaro Radovich. Bueno, cuéntenos. Bien. ¿Qué se les trae? ¿Qué les trae? Bien, hoy vamos a hablar de un tema que viene a colación. Cuac, ¿se entiende, no? A cola. Bien. De la palabra del día de hoy. Yeah. Y hoy yo titulé el laboratorio con la siguiente frase. El título es Sodoma y Gomorra. Sodoma. Alta fiesta. Hasta que cayó la yuta. Se llama así. ¡Opa! Se llama así y vamos a hablar justamente de esta historia bíblica. ¡Por favor! Que tiene directa relación con la palabra culo, ¿no? O por lo menos directa para mí. Claro. Y eso es suficiente como para que, ¿no? ¿Por qué me excluís de la onda? No. Estaría de... Si querés te puedes incluir. Todo meto. El que quiera se puede incluir, te puedes comunicar al 4864-0489 si te sentís incluido. Que llamen, por favor, para hablar del culo, por Bien. Favor. Esta historia sí. aparece en el libro Génesis 19, sí. que es como una parte del Viejo Testamento. Y la cosa empieza así. Parece que en Sodoma y Gomorra se cometían actos aberrantes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Te suena? No. Como básicamente la sodomía entre varones, es decir, culeaban. ¿No? Culeaban. La sodomía entre varones. Cogían por el culo, digamos. Sí, ¿está bien? Sí, tenían relaciones. Claro, es suficientemente claro. Sexuales. Sexuales. ¿Sabes que para mí la sodomía igual es algo más que como introducir el pene del otro? No, como... no, pueden ser distintas cuestiones. Lo que entra, lo que vale todo. Bien. Parece que a Dios mucho no le cabía, ¿no? El tema de la sodomía entre varones. Y un día se levantó con ganas de destruir la ciudad, estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Entonces mandó a dos mensajeros, unas especies de ángeles, a Sodoma particularmente. En este caso, estos dos ángeles van, como llegan a la puerta de la ciudad y se encuentran con un chabón, un tal Lot, ¿no? Lot, al parecer, era el único ciudadano heterodecente, ¿no? De la ciudad. Era el Macri. Era, claro, como el Macri, no sabemos si tenía bigote, pero... algo debía tener. Se ve que era heterosexual y por eso era bueno, ¿no? Según la Biblia. Y entonces Lot, que era tan bueno, justamente los invita a hospedarse a su casa, a lavarse los pies. Los invita a eso. Sí, dicen, sí. Los versículos dicen que los invita a lavarse los pies. Bueno, muy raro todo. Ellos van y están... mucho olor a pata, ¿no? Claramente no los invitó a lavarse los pies. No, claro. Bueno. Los invitó a lavarse otra cosa. Bueno, el tema justo... No quiero irme por las ramas, pero mi primera vez la chica me dice, anda a lavarte la cabeza, y fui y me lavé la cabeza. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, chabón! ¿Cómo debías haber estado, man? Qué sé yo, muy teenager todo. Muy teenager, sí. Levante la mano quien no ha hecho bañar a más de una persona. Yo no estoy pensando, yo no sé. Yo mandé a bañar. Bien. Muy bien. Y bueno, ¿sí? Debe ser otra pregunta. No, continúo. Bueno, van a su casa y esa misma noche los putos pervertidos de Sodoma rodean la casa de Lot y le dicen, comillas, ¿no? Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Acá la palabra conozcamos, la entrecomillamos, no hago el gesto de comillas, y en este caso podría ser reemplazado por palabras como para que los culiemos, para lo que los empernemos o cualquier otro sinónimo, ¿no?, que refiera a eso. Para que los mimemos. Y es más, hay interpretaciones muy del palo del Opus Dei que dicen que la palabra traducida, que se traduce como conozcamos, que originalmente es la palabra yada, hace referencia directa a una violación violenta. Yada. Como que los chabones los querían violar a los ángeles, ¿entendés? Va, sigo, ¿no? Eran unos pibitos de 20 años, lampiñitos y rubios, y los andaban corriendo. Hay que ponerse un poco... Bueno, no, listo. Hay que ponerse en dónde. En el rol en del el ángel. Lugar, ¿no? De ser el ángel en ese caso. ¡Qué miedo, ¿no? Ay, por favor, esta columna me encanta. ¿Qué hace Lot a todo esto? ¿No? Se cagó encima. Él tan bueno. Es tan bueno que no da más, Lot. Entonces, ¿qué hace? Sale a la puerta de su casa y les dice: chicos, paren un poco. Bánquenla. Paren un poco con estos muchachos. Yo tengo dos hijas vírgenes que no han conocido varón. Si quieren, las saco y ustedes hacen con ellas lo que quieren. ¡Es un genio! Sí. O sea, pero con estos varones no hagáis nada. ¿Por qué los estoy hospedando? Y porque eran enviados del Señor. Vamos a quedar mal. En definitiva, les ofrece violar a sus dos hijas. A cambio de que no les toquen el culo a los dos angelitos, ¿no? Señor Lot, el ni una menos, ¿le suena? No. No. Todavía no había Facebook. No había Facebook. No estaba Liniers haciendo dibujitos. O sea, básicamente, yo voy a plantear una pregunta. ¿Qué pasa, Viejo Testamento? ¿Violarle el culo a dos chabones chupacirios es una atrocidad y violar a dos pibitas vírgenes es un acto de amor hacia Dios? ¿Yo tengo que responder? La pregunta es para Dios. No, si vos querés responder, vos tenés el micrófono al lado igual que yo. Sino que responda a quien se haga cargo, Que ¿no? se haga cargo. En fin, los sodomitas se lo quieren violar, los ángeles lo salvan, lo meten en la casa, y en ese momento lanzan un maleficio y dejan a todos los putos ciegos. ¿Sabés para qué? No. Para que no encuentren la puerta de la casa. Es todo muy raro, ¿no? El picaporte también. Acá es un metamensaje con el tema del picaporte. Totalmente, es que no lo había pensado. Más vale, boludo. Bien. Y le dicen a Lot: ¿sabes qué? Andate con toda la familia que tengas, bien lejos, porque te contamos la verdad, te contamos la posta. El Señor Dios nos mandó a destruir esta ciudad. Y entonces, justamente, Lot y toda su familia, con mujer incluida, se van. se van y les dicen, pero no miren para atrás. El que mire para atrás se va a convertir en estatua de sal. ¿Quién miró para atrás cuando se estaban yendo? ¿Quién? El puto de Lot. No, no, boluda, no. Lot se salva. ¿Quién? No sé. La mujer. La mujer de Lot, la única mujer, aparte de la mención a las dos hijas, ¿no? ¿Por qué era tan loco? La única mujer que aparece queda como una boluda porque es la única que mira para atrás. ¿Te das cuenta? Quería ver la fiesta, porque las pibas saben, chicos, las pibas saben. ¿Pero te das cuenta cómo dejan parada a la mujer? Y destruyen toda la ciudad por los varones que eran sodomitas. Le hacen caer azufre incendiado, ¿no? Y las ciudades quedan arrasadas, Sodoma y Gomorra. Yo me pregunto, ¿no había mujeres en esa ciudad? No, no había. ¿Solo mujeres se castigaba? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no pasó? Otra vez, no había la mujer invisibilizada, no había por mujeres, la iglesia. Bien, hay, por otro lado, ¿no?, en otro orden de información, hay datos históricos que intentan explicar la existencia y la extinción de estas dos ciudades, entre otras que habían en esa zona, que era la zona del Mar Muerto, de la llanura del Mar Muerto. Era una zona muy infértil y de alta actividad sísmica. Entonces, muchos arqueólogos y geólogos, distintos estudiosos, crearon la teoría de la licuefacción, que sería una inundación del territorio por corrimiento del terreno. O sea, terremoto, se corre, se mueve mucho el terreno y las ciudades quedan absolutamente arrasadas y enterradas, ¿no? Tremendo. Esta podría ser una posible explicación científica a la existencia de estas dos ciudades. Mira, qué rico todo, ¿eh? Sí. Muy sí, rico todo, sí, la verdad, muy rico todo. Me gusta el tema de la señora que se dio vuelta. Yo creo que se dio vuelta. ¿Qué quería ver ella? Ella quería ver. ¿Qué quería ver? No sé, todos se querían dar vuelta en realidad. Además, es como una metáfora esta de ella fue la valiente. El pasado pisado, ¿no? No miren para atrás porque la quedan ahí. Sí, y me parece muy cruel que los haya dejado todos cieguitos para que no encuentren los pitos, loco, porque en realidad fue eso. Sí, total. Bueno, yo para qué bueno que no somos de esa hueste. Sí. ¿La gente católica la cristiana cree en esto? Y mira, yo haciendo esta investigación encontré muchos sitios que por un lado intentan justificar estos pasajes de la Génesis, diciendo que en realidad no se refiere a la homosexualidad, sino a la falta de amor al prójimo, al pecado de la violación y qué sé yo. Hay otros que justamente se encargan en sus sitios de internet de ponderar esto y decir, sí, miren cómo Dios castiga la homosexualidad. Mira. Yo, la verdad, que tiendo a pensar que la iglesia siempre fue homofóbica. Claro. ¿No? No entiendo a pensarlo yo, no lo digo solo yo. No, no, no. Entonces, bueno, no me extraña que esto también tenga que ver con la homofobia. Para terminar, el día de hoy, yo voy a retomar unas palabras de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, sí, bienvenido. De quien hablamos en el primer programa de La Gatera, allá por el febrero de este mismo año. Qué bien. Y con las Mamasutra. Y que en su manifiesto por la diferencia dice: yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Y para coronar esta hermosa columna del doctor, cada vez más impecable, vamos a escuchar un bonito tema de Queen que se llama Death on Two Legs. Two legs, you're tearing me apart. can kiss my ass goodbye. Just a hot air balloon, so no one gives you a damn. You're just an out-of-grown schoolboy. Let me tell you, I ain't done with disease. You're the king of the sleaze. Put your money where your mouth is, Mr. No. What's the fin on your back part of the deal? Shock. Death on two legs, tearing me apart. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Bueno, la palabra culo me refiere a, entre otras cosas, a la suerte, a tener mucha suerte. Cuanto más grande es el culo, más suerte. Y también, si me dicen culo, pienso en Jennifer López y en un culo grande que se mueve, que tiene hasta vida propia, casi diría. Aquí en La Gatera, felices de la vida. Mirá, hoy tenemos tablet y tenemos selfie, a ver, dale. Tenemos, ay, ¿sabés lo que es una belfie? ¿Qué es una belfie? Te la tiro. ¿Tirame? Es una selfie del culo. Mirá, ahí llegó el rey del herpes zóster. ¿Sabés quién me lo contó? ¿Quién te lo contó? El señor rey del curiosidato, el doctor Paul. El doctor Paul. Hoy me contó que una belfie es una selfie del culo. ¿Y por qué él le gusta buscar esas cosas en internet? Sí, sí, él está al tanto. ¿Hay una red social con belfies, por ejemplo? ¿Hay una red social de belfies? No, pero lo que me mostró él es que dice basta que... Basta de guacho Tinder, loco. No fomentemos más el guacho tinderismo. Y es como el chabón, viste, que vive colgado del teléfono así, subiendo fotos, haciéndose el estrella. ¿Y? Y nada, y al final es un flan, boludo. Ah. Guacho Tinder. No al guacho Tinder. No al guacho Tinder. Bien. Estoy de acuerdo. Sí, viste. Bien. Y tenemos una novedad en el programa de hoy. Tenemos una comunicación telefónica. Tenemos una comunicación telefónica porque estamos hablando del culo. Sí. Y si hay, perdón, y si hay como una rama que ha estudiado mucho, mucho el culo, más allá de la ciencia médica, y digamos, la proctología, no estamos hablando, claro, de la proctología. Ha sido el psicoanálisis, ¿no? Sí. Y este señor, muy polémico, por cierto, Segismundo Freud. Segismundo Freud. Y hemos elegido hablar con alguien que sabe mucho. Sí, de este vamos tema. A hablar con la licenciada Carola Ojeda, que es licenciada en psicología, y que nos va a contar un poco acerca de la visión del psicoanálisis sobre esta parte del cuerpo. Buenas noches. Hola. Muy buenas noches, Carola, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Estoy un poco apabullada que me llamen para hablar de este tema, los venía escuchando hace un ratito. Ajá. Bien. Y digo, bueno, ¿qué puedo aportar yo a este tema y después de tantas cosas que se han dicho? Y todas las que faltan, escuchar. Porque después viene una banda que también le vamos a hacer hablar del traste y todo eso. Sí. Uh-huh. Pero yo pensaba, ¿no? En mis conocimientos rudimentarios sobre psicoanálisis, conozco que hay una de las etapas del desarrollo psíquico de los niños, que es la etapa anal. Sí. ¿Nos podrías contar brevemente en qué consiste? Bueno, la etapa anal es una de las tres grandes etapas en la formación de la constitución psíquica, digamos. Sí. Y es una etapa, bueno, muy importante como las otras, una etapa donde se juega justamente el tema del control del esfínter anal, con toda la satisfacción que eso provoca, ¿no es cierto? Ahí se juega el retener, la posibilidad de retener y expulsar y controlar justamente la situación. Porque hasta el momento, bueno, cuando los chicos son muy chiquitos, la expulsión de las heces es, digamos, sin control, ¿no es cierto? Claro. Cuando empiezan a aprender a controlar esto, es una etapa muy interesante, porque además se juega, ustedes que saben que se llama sádico anal, en realidad. Ah, mira. No es anal nada más. Entonces justamente se juega el poder tener el control de cuando deciden satisfacerse de esta manera. Entonces es toda la etapa en que la mamá quiere que el pibe haga caca porque le preocupa que esté constipado y controla que haga caca, pero no quiere que la haga en cualquier lugar. Y entonces el chico por ahí está sentado en la pelela un montón de tiempo y ya cuando la mamá piensa que no va a hacer, se la saca y justo caga cuando se la sacó. Ahora, ¿qué momento cuando el pibe caga en la pelela y te viene la pelela? Y te viene a mostrar con la pelela en la mano, ¿no? Con el sorullo. Y te, mirá, mamá. Y vos decís, qué asco, loco. Pero le es tenés... como que te la dedica, ¿no? No, pero le tenés que decir, qué bien, mi amor. Y es un... qué cosa, ¿no? Claro, y lo bien que hacen las madres al decir qué bien. Porque en realidad, las heces, la caca, inconscientemente, es un sinónimo de regalo. De hecho, este control y este hacer cuando la mamá quiere, cuando la sociedad lo estipula en el lugar correcto, es el primer gran acto de amor que da el chico a sus referentes adultos. Mira, a mí me hace pensar, yo tengo una situación laboral que yo todos los días a una hora determinada les dije, yo tengo un acto de amor. Tenés que regalar algo. Pero la gente al mundo no me banca en mi acto de amor. Yo quisiera, a ver, que reformulemos esto, ¿entendés? ¿Puedo dar mi, yo he sido testigo como... No, que quiero tener no novio directo, en algún digamos, momento ¿no? de mi vida me gustaría. Está bien, no me prenda fuego, Blotti. Yo fui testigo de tu acto de amor también. También puede ser. Yo entré cuando vos saliste de actuar. Bueno, no, igual estoy hablando de una edad infante, ¿no es cierto? Nosotros bueno. ya estaríamos como, la habríamos superado. El amor es el amor, Carola. Y bueno, algunos, a cualquier edad. No, bueno, algunos lo tienen más superados que otros, Lauti. Ah, ¿sabés qué te quería preguntar? Sí. Porque, ¿qué significa que una persona tenga una fijación en la etapa anal? Bueno, una fijación, en realidad la palabra fijación se puede usar para cualquiera de las etapas. Ajá. En realidad, cuando nosotros vamos constituyéndonos psíquicamente, vamos pasando por todas las etapas. ¿Eso qué quiere decir? Que en determinado momento, la primera, que es la oral, todo lo que sea contacto con la boca, uso de la boca, da gran satisfacción. Sí. Después se pasa a la anal, pero eso no quiere decir que la oral queda absolutamente sin carga libidinal. Uh-huh. Nosotros siempre seguimos disfrutando, obteniendo satisfacción pulsional también de la oralidad. Bien. Solo que en la siguiente etapa tiene como más predominancia lo anal. Finalmente, cuando se pasa a la fálica, sucede lo mismo. Ahora, la gente... otra cosa, ¿no? La gente adulta que tiene problemas para ir al baño, los famosos constipation, ¿viste que hay gente que una vez por semana... Bueno, se quedó fijada ahí. Seguimos hablando de lo mismo. ¿Por qué hablamos de fijación? Porque todas las zonas erógenas de cada una de las etapas siguen cargadas. Solo que algunas personas, hay veces que se quedan... digamos, cuando se dice se queda fijada, es porque sigue obteniendo... entre comillas, demasiado placer de esa zona que supuestamente está reteniendo, más, está más superada. ¿Placer reteniendo? ¿Cómo? ¿Placer reteniendo? Sí, absolutamente. Oh, es un desastre, yo la paso mal, yo la tengo superada. ¿Cómo dice el doctor? No suelta, el amor es no soltar, doctora. ¡Claro! Una cosa gente de... que no va de cuerpo. De aferrarse. Es gente que le cuesta terminar relaciones, quizás, de Bueno, lo licenciada. Que pasa es que acá también tenemos que hacer la división entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. Hay veces que lo que es consciente y supuestamente causa mucha... preocupación y mucho displacer, sí. inconscientemente hay una satisfacción claro. Pulsional, pero inconsciente. De eso están formados los síntomas. Claro, claro. Bueno, la Clarísimo. Verdad es que ha sido un aporte maravilloso a la definición de esta palabra culo, porque sí. es importante el culo y todo lo que... Sí. No, en serio, no se ría, licenciada, porque de verdad... No, no le quito importancia. Nos compete. Sí, nos compete. Muchas gracias. Si no le molesta, la vamos a llamar cada vez que tengamos alguna duda referida a temas que usted sabe que puede tocar. Y yo sé que usted sabe tocar muchos de esos. Por favor, muchas gracias. Un beso grande, licenciada Carol Ojeda. Hasta luego. Bien, bien. Esclarecedor el testimonio, entonces, de la doctora. No es doctora, de la licenciada, que no es lo mismo que doctora. No es lo mismo que doctora. Me parece. Qué genial, ¿no? Sí, muy interesante cómo esto tiene que ver con todos nosotros, además. No es una etapa que hemos atravesado todos en nuestro crecimiento. Es verdad. Estoy pensando como en esos yogures para el tránsito lento. Sí, me tosiste en la cara, me encanta. Toseme acá, mira, toseme acá. Yo qué sé. Que adivinen los oyentes que se está golpeando. Escúchame, el tema de los yogures contra tránsito lento. ¿Serían yogures que facilitarían aquellas personas? No, yo voy a decir una pelotudez. Vamos directamente a las frases del culo. Bueno, acá tenemos varias frases. Dale. De famosos en Dale. Este caso. Hay una muy buena. ¿Cuál? Una de una película. ¿Qué dice? Que la dice Brad Pitt en el Club de la Pelea. Uy, por favor, ese señor. Dos puntos comillas. Dale. Una cuestión de etiqueta. ¿Qué prefieres, el culo o la bragueta? Wow. A mí, la verdad, que si me das a elegir entre tú y la Gloria... me quedo con la Gloria. ¿Miguel o Mateos? La Gloria. Otra, tirame otra. Te tiro otra. ¿Sabés? La que está buena... perdón. Sí, para la de Bukowski. A ver, la de Bukowski. Después quiero leer un poema de Bukowski que hoy fue apoteótico ese poema. ¿Qué dice? El culo es la cara del alma del sexo. Para, de nuevo. El culo es la cara del alma del sexo. O sea, el alma del sexo tiene cara y vendría a ser el culo. El sexo tiene alma y el alma tiene un rostro. Ese rostro es un culo. Bien. Cosas que dice un ebrio, ¿no? Un ebrio que es así. Y escritor, poeta, lo queremos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿o no? Sí, Winston Churchill dijo, quien habla mal de mí a mis espaldas, mi culo contempla. Y sí, no dijiste nada nuevo. Es como el chabón está... Claro, si le haga mal de mí a mis espaldas, el culo contempla. ¿Por qué? Es como me cago en vos. Ah, es como me cago en quienes hablan mal de mí a mis espaldas. Y Churchill, ¿no?, se cagó en varias personas. Ahora, hay alguien que sabe mucho de culos, o que ha sabido, y es el señor Marqués de Sade. ¿Qué es lo que dice? Dice, la perfección formal del culo es indecible, pero hay tres rasgos sine qua non. Debe ser blanco como la leche... Bien moldeada. Vos vas haciendo así como, levante la mano a ver quién tiene los tres. Ahora estamos de acuerdo. Él levantó la mano. A ver, estoy chequeando, igual. Los tres rasgos. Entonces dice, debe ser blanco como la leche. Y bien moldeado. Y bien moldeado. A veces con un ligero vermellón nunca visto antes, pero semejante al rubor, que es el color de la virtud, para que rime con todo el tono del esfínter, que será rosado como las auroras del verano. ¿Tu esfínter estaría en...? Yo creo que sí, digamos, como... El conjunto tiene que ser fresco, redondo y abundante, pero a la vez firme y rotundo. ¡Epa! Yo hasta lo de rotundo iba. ¿Cómo sería lo de firme un culo te lo debo rotundo? Y es un rotundo culo. Y lo de firme te lo debo un poco, pero... bueno, para el Marqués de Sade yo creo que debo haber estado bien. Bien, bueno. Bien, hasta acá entonces fue la primera hora de La Gatera. Ya están en los estudios de FM La Tribu la gente de Higo Chumbo. Sintetizadores, un super... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No, sintetizador, un... El tambor ese se llama piano. ¿El tambor se llama piano? Ah, es un claro. Y se pone en serio como la licenciada. Y un... Digeridú. Y un del prometen, culo. Del culo, vas a quedar del culo. Ya volvemos. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera. Y ante la duda, todo. La Tribu es un espacio cultural donde... Una semilla. Funciona una radio

Tenga buenas noches. By the end of the night, my knees and now your chest. Fuck me all at me in a cardiac arrest. My come, my come. Come and know you are the best. Who's bad? Memo wine pan your cock. Tick tock, tick. Right round the clock. Beat it, beat it, beat it, bad. Let me show you what my got. I ain't seen dog, but my jump like a bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt. The booty so smooth, can't believe it's not butter. I go in from under, she wetter than the surfer. I ate the pussy fast, I'm about to start burping. I burp and re-lick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. Nipple tick click lick a bar like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my dickle. Why you tripping? I'm a crazy individual. Never do minimum drive-ins, Billy too. Damn bitch, talk much, I don't want interviews. I'm trying to get into you. They make you my enemy. Ha. Not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass and need a 3D. Bubble butt, ha. Bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt, ha. Bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt. Bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a. Escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Gato. Bien, segunda hora de La Gatera y se llenó el estudio de instrumentos, como nos gusta. Como siempre nos gusta los jueves después de las 10 de la noche, en realidad después de las 11. A las 11. Claro. A las 11 nos gusta meter el contenido musical. Sí. Y qué mejor que invitar, y por supuesto qué bueno que hayan aceptado la invitación, a la gente de Higo Chumbo. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, en este momento son tres caballeros. Yo quiero contar primero cómo llegó la invitación a ustedes, digamos, y después hacemos una pequeña presentación. Quiero que cada uno se presente, así yo no me hago cargo de esa parte. En el Nuevo Emergente, recientemente, hubo una fecha en donde yo me pude acercar y de repente veo una banda de gente encapuchada. Sí. Que parecía que tenía como bombachas en la cabeza o antifaces, todos cubiertos, no se sabía bien quién eran, tocando. Yo en un momento sentí que estaba sonando algo parecido a Natas. Era como una especie de stoner fuerte, viste, que sonaba, y estaban en una especie de ritual del culo. Estaban del culo, los muchachos estaban del culo. Pero cuando termina el recital me acerco a Julián Oroz, un compañero de Sándwich, no, y le digo... No, no se puede decir el nombre. ¿Quién es ese? No, no, pará, me acerco a Julián Oroz y le digo, Julián, ¿viste la banda que tocó antes? La quiero llevar a... ahí en el boliche. Claro, la quiero llevar a La Gatera. Los conoces y él me los presentó y aquí los tengo. Así que buenas noches, bienvenidos. ¿Quién quiere empezar a presentarse? Bueno, buenas noches, estamos muy contentos de estar acá. Nosotros somos Higo Chumbo y, como dijiste bien vos, Mariana, estuvimos el otro día en El Emergente y estuvo buenísimo. Bien. Y es nuestra primera nota. Es la primera nota. Es nuestra primera nota. Es la primera que nos hace. Es nuestra primera nota. ¿Usted cómo se llama, señor? No puedo develar mi identidad. Bueno, pero estamos en presencia de tres personas que recorren el ambiente artístico de cierto renombre, pero no se hacen cargo. Como que parte del juego es no nombrarlos, a pesar de que yo en la apertura dije quiénes eran. Pero yo nadie sabe quién soy yo todavía. Y nadie... Pero él nadie sabe quién es. A vos no te nombramos. Pero a mí no me dijeron que no podía decirlo. O sea, no tiene audio. Porque es la primera nota. Porque son... ¿La segunda ya das nombre? No. No, tampoco. La próxima ya nos avivamos del cien. Claro. Bien, bien. Ah, nos inventamos unos seudónimos. Yo quiero hacer una breve descripción de cómo están ustedes. Son, sí. Perdón, ¿los puedo nombrar? Sí. Rosa, azul y blanco. Rosa, azul y blanco, los colores. Como los de los perros de la calle. Como los de perros de la calle, exactamente. Tenemos ahí un instrumento que es un tambor, pero que se llama piano. ¿Puede sí, ser? Uh-huh. Tiene teclas. No, no tiene teclas. No tiene teclas, pero es muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y, ¿lo puedes hacer sonar un minuto, un poquito así para ir? Bien. Bien. Este instrumento fue tocado por uno de los músicos que en este momento tiene una especie de antifaz blanco, sí, como si fuese una bombacha cortada, con una mancha etílica en su nariz. No sé, ¿vos lo tratás de disimular? Es sangre. Después porque tenía un piercing y en un momento de caos, claro, le quise le quisieron arrancar el piercing. Bien. Me gusta mucho la palabra del día de la fecha. Culo. Sí, culo. Me encanta. Bien, bien. ¿Ya entraron del culo, muchachos? Yo los vi afuera un poco. No, estamos tranquilos. Lo estamos manejando. Por eso todavía. nos relevamos los nombres. Bien. Quien habla es guitarrista. Bueno, tiene por lo menos una guitarra. Estoy tocando la guitarra eléctrica por segunda o tercera vez en mi vida. Estoy muy contento de eso. Bien, bien. Y además tiene un antifaz de color azul. ¿Y trajiste algún otro instrumento para tocar vos o solo tenemos? Voy a estar cantando también. También va a estar cantando. Ocasionalmente. Y a mi derecha tengo un señor que tiene la mitad de su cara tapada, digamos que los ojos. De hecho no le vemos los ojos, claro. No sé si me está mirando. Me inquieta un poco. Con un pañuelo rosa, ¿no? Sí. Esto es real. Tu pañuelo lo que está sucediendo es real. Me gusta tu pañuelo. Te quiero elogiar. Está bueno. Sí. Está bueno. Y además él vino con una especie de sintetizador Alesis, mirá, te tiro la marca, todo. Uh-huh. Y un didgeridoo, que es como una especie de tronco sí, agujereado divino. Sí. Hermoso trabajo de artesanía, ¿no? Es un palo borracho que se cayó en la tormenta y lo cortamos y un amigo lo hizo didgeridoo. Está hermoso. Hermoso tu palo, borracho. Gracias. Divino. ¿De qué va el proyecto Higo Chumbo, muchachos? ¿Quién quiere empezar a contar? ¿Cómo empezaron a formarse? Porque es una banda muy reciente. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el primer encuentro de la banda? Bueno, teníamos un show en el Emergente. Nos juntamos. En el viejo Emergente. En el viejo Emergente. En realidad, alguien jugó al juego de la Copa. Sí. La copa se rompió y cayó ahí como Higo Chumbo, invitémoslo al Emergente. Claro. Bien. Alguien supersticioso. Entonces tuvimos que materializarnos en esta dimensión. Sí. Y nos juntamos ese día y fuimos a tocar ahí, al Emergente. Primero tuvieron la fecha y después surgió la idea. Así es. ¿Y cómo fue que se juntaron todos ustedes y son ustedes? ¿Cuántos son en la banda, en la formación? Hoy somos tres. ¿Pero habitualmente? No se puede revelar ese. ¿Qué es? No, la verdad es muy incógnita, pero... Tienen misterio. Muchos datos más que no pueden revelar. Hubo una primera fecha que es el... Después quiero hablar del culo. No me vengas a decir que no me querés revelar. Puedo revelarte un dato. En esa fecha del viejo emergente estabas vos, Mariana, pero no nos habías escuchado todavía. Pero habíamos tocado en esa fecha. ¿Y yo en el viejo estaba? Emergente, en la FLIA. Ah. En la FLIA del viejo emergente tocamos. Y este muchacho que nombraste, este pibe que fue un fenómeno, estaba ahí y bueno, lo encontramos y te vio, dice que te vio. Mirá. En el patio del viejo emergente. Después hubo una fecha en Adrogué. Ajá, en Adrogué, en un bar que se llama La Sala. Tocamos para 3 personas. Bueno, bien, un recorrido voluminoso. Y después tocamos ahí donde nos viste en el... Zarpado ese recital. Me gustaría, bueno, a ver si pueden ya empezar a tocar quizás el primero de los temas de Higo Chumbo y después ver que si esto que empieza siendo un juego quizás de distintos músicos que quizás vienen de distintos palos se termina concretando en un proyecto que sea quizás un poco más a largo plazo. Quiero enterarme qué van a hacer. Yo no quiero que se separen, porque después yo sé que tocan llenan un River. Nos rompen el culo con las entradas. ¿Qué? Vamos, a mí me acreditas de prensa, yo no te pago la entrada. Están todos acreditados. Sí, perfecto. Thank you. Chumbo exclusivo para La Gatera. Increíble. Espectacular. Estamos ante la presencia quizás del nacimiento, del surgimiento de una banda que va a recorrer un largo camino. ¿Puede ser? Sí, ya posible? Recorrió un largo camino. No, pero yo sí. Creo que sí, ¿no? Recorrimos sí. Bocha ya. Sí, la zona sur, sobre todo. Hay un largo trecho, hay muchas estaciones sí. De por medio. Hay como 9 hasta Adrue. Más o menos. Bien, bien. Y después Villurquiza también. Tiene un par de estaciones que son. ¿Fueron de Adrogué a Villurquiza, digamos? Hicimos todo un recorrido de. Me gusta tocar por la línea de subte. Ajá. Me parece que es como. ¿No? Y parando acá estaría. Vamos a tocar en el subte, ¿no? Sí. Próximamente sí. Vamos a tocar en el subte, estaría bueno. ¿Tienen próximas fechas ya cerradas? Sí, no las podemos desvelar todavía. No, tampoco, no, chicos, pero ayúdenme a vender. Es la banda más hermética. No, no, tuvimos no. Una más hermética. ¿Vos te sí. Ese momento. Inolvidable. Nosotros una vez invitamos una banda que todos nos decían no. ¿Y te gusta? No, no, la verdad que no. ¿Y no, no, la verdad que no? ¿Se puede saber la identidad? No, no, sí, no se puede develar. Fuera del aire. Fuera del aire te develo la identidad si vos me contás cómo te llamás. Dale. Fuera del aire te cuento. Fuera del aire. Sí, no tenemos próxima fecha, pero nos gustaría. O sea, la idea es esta: tenemos un Facebook que se llama Diego Chumbo. Y si ustedes escriben, nos pueden ofrecer fechas. Nosotros tocamos solo si hay un lugar donde enchufar, algo. Eso sí, un mínimo. Pero puede ser cumpleaños también. Sí, claro, sí, no hay problema. Yo cumplí años el domingo. Todo pasado. Hace. Bueno, todo tipo de eventos, digamos. Lo que sea, muy bueno. Tocamos donde sea, o sea, sobre todo si tienen ganas de bailar, está bueno también. Sí. Si tienen ganas de cumpleaños, todo, fiesta todo. De 15, divorcio, separación. Velorio. Todo. Velorio. Velorio, velorio sí. Nos gustaría tocar. Debería empezar a. A mi velorio los invito. Dale. Dale. Cuando sea, digamos. ¿No? Ya, yo me encargo de la gestión. Dale, dale. Yo no lo porque no creo que pueda. Lo velamos acá en el auditorio de la tribu. Y Bochumbo tocando en el velódromo del el velódromo. Bueno, eso también, como carreras de bici. Claro. Sí, también podemos hacer. Quiero preguntar sobre la conformación, ¿no? De Higo Chumbo. ¿Fue azarosa? ¿Fue como yo puedo ser Higo Chumbo también? Yo, no. Chicos, ¿puedo tocar? Ah, mira, ¿por qué? Porque venimos todos de otra dimensión, pero como no sé si no entiendo lo de la dimensión. No sé, restricciones. ¿Restricciones que tienen que ver con el género, quizás? No, no. Ah, bueno, entonces está bien. Igual todavía no hay chicas en Higo. No, una vez hubo. Hubo una chica una vez. ¿Cómo? Sí. Estoy entrenando ahora al aire. ¿Sí? ¿Y quién era ese que vos culo? No viniste. Che, hablando de culo, ya que lo nombraron, muy bueno que metiste ahí culo en el medio de la canción, aparecía culo, culo, bien, bien. ¿A qué les refiere la palabra culo? Ah. Decilo, decilo. No, eso. Ah. A mí me refiere, yo pensaba, qué bueno está el culo, porque lo puedes ver cuando alguien se va. Como que tiene algo ¿no? del secreto de que espías un culo. El culo se puede espiar. Es lo que te deja cuando la persona que se va, ¿no? Claro, la estela. Después es una canción de Sabina. ¿Vos sos de mirar culos por la calle? Sí, me gusta ver y decir, tiene buen culo, tiene mal culo, y mirar. Y adivinar de antemano. A mí hay algo que me no es que me gusta, pero es como un toque, ¿viste? Lo ¿Te gusta mirar culos? No, pero cuando miro culos por la calle le presto mucha atención al tema de si tiene la bombacha metida dentro del culo o no. Culos de chicas. Pero eso sí, todos miramos. Sí, miro chicos también. Los chicos no se les mete el culo en la bombacha. El culo en la bombacha. ¿Cómo miro? ¿Cómo es el culo de cómo es la para mirar el culo del hombre? De la misma, con los dos ojos, igual. Como que bajás un poco. Pero qué mirás, el espalda y después el culo. ¿Qué lo convierte en un buen culo? Al culo del ¿Y hombre. Y si es gordito. Si el culo está pomposo, está claro, bien. Claro. Es el punto para todo. Sí. ¿Viste esos chicos que tienen? Perdón, pero sí, sobre gusto no hay nada escrito. Dijo una vieja que se comía los mocos ni se tocaba el poto. Pero esos culos que de repente tienen atrás un flotador importante, sí. Eso no me gusta, por ejemplo. Tipo mesada, culo mesada, ¿no? Culo mesada. Te puedes apoyar. Claro. También está el que no tiene, o sea, como que el culo es un continuum de conozco, la espalda. Esos para mí son irremontables. El culo comba, el que se va perdiendo para abajo, ¿entendés? De que, es malísimo. Ese culo es terrible. Una vez, no lo voy a contar a la gente. Muy bien, María. Gracias. Sí, estoy aprendiendo. Mi tarotista personal me dijo que no diga estas cosas. Pero uno ya por la cintura se puede dar cuenta cómo viene el culo. No. ¿No? No. Ah, ¿y la cintura la no es el comienzo? No, perdón, no. Sí, por la cadera quería decir. Por la cadera. ¿Te das cuenta que el culo puede venir bien? Pienso así, como cuando ves la fruta, decís, ya la ves y decís, esta fruta está rica, está buena. Está rica, ¿viste? Claro. ¿Te acuerdas? ¿La manzana es arenosa o no? Y decís, ¿el culo va o no va? Por la cadera. Bien. Por la cadera. ¿Y a usted, señora, a qué le refiere la palabra culo, más allá de lo obvio, de mirar culos por la calle y demás? ¿A qué le refiere? Porque viste que es, a veces es una connotación negativa, a veces es no, positiva. Y la suerte, ¿no? Bien. ¿Qué culo? ¿Qué culo? ¿Tenés un número de la suerte? No. No. ¿Y qué te da así como suerte en la vida? El culo. El culo mismo. ¿Sos una persona que tiene suerte en general? A veces buena y a veces mala. A ver, date vuelta para ver allá. Había algo para ver. ¿No? No, sí, no, no, quería ver. Bueno, está bien, sí. No se puede. También puede ser. Perdón, es nuestro programa. Yo sí quiero decirle un invitado. Bueno, hay algo interesante sobre la suerte, no, sobre no, la suerte no, no, y podría. El proyecto. No, porque la banda no tiene temas. Es decir, ajá, todo se va desarrollando. Ajá. Y hay algo de que tiene que tener culo o no. Es decir, si tenemos culo, sale bien. Si no tenemos culo. Es un doble riesgo, ¿no? Jugar con la improvisación. Claro, hay algo de culo ahí. Sí. Tiene que haber una conexión que vos decís, loco, esto sale de culo o claro, sale. ¿Ustedes ya habían tocado antes de juntarse? O sea, ¿se conocían o esto? Quiero decir, la primera vez que se subieron a un escenario, ¿hubo una previa, un approach a ver cómo puede llegar a salir esto? No, nada. Nada. Nada. Nada, nada de nada. Bueno, y salió bien, parece que salió bien. Yo creo que estamos muy satisfechos y como repetía, si alguien quiere dejar un mensaje por el Facebook de La Gatera o digo bien. Chumbo o llamar por teléfono, están los teléfonos, ahí Mati atiende. Nosotros hacemos cualquier tipo de eventos. ¿Tenemos un mensaje para La Gatera? En el háblame ahí, en el micrófono ese que no escucho nada, sino. ¿Qué? ¿En dónde? A ver, escucha, va a hablar el señor Tomás Portías, el rey del herpes zóster. Tirame un poco. La computadora. ¿Es un mensaje para Ivo Chumbo o es un? Sí, es un mensaje. Ver, mirá, ah, bueno. Tienen un mensaje, chicos, ya mismo. A ver, ahí va. Tiene buen culo. Pocos pero malos. Dice pocos que pero malos. Fan de ustedes de la primera hora. Fan de ustedes de la primera hora. ¿Quién firma esto? Pocos pero malos. Pocos pero malos. Bueno, ay, por lo menos pocos. Pero malos. Malo, sí. Vamos a escuchar un tema más, digo, Chumbo. No, a ver cómo suena sí. Esto. Dedicado a pocos pero malos y a muchos pero buenos. Sí. Este va dedicado a un amigo bueno. Sí. Que se llama Francian Fagna. ¿Faena? ¿De apellido? No, Cian Fagna. Ah, ok. Thank you.

La palabra cruda se refiere intimido, intimido. Íntimo. Porque el culo es para servir su caca. Dale gas, dale gas. Lo que estamos escuchando es Igor Chumbo improvisando en la gatera en una noche de culo. Si estás del culo, lo mejor que puedes hacer es escucharnos. Yo creo que salen un par de cortes del programa de hoy para poner a rotar en todos lados, para la web, para todo. Hermoso que estén acá, están sonando de puta madre. Gracias. Gracias. En serio. Muchas gracias. Muchas gracias, como diría Calamar. Hay mucho trabajo detrás de esto. Hay mucho. No te apoyes tanto en la pared, sí, que sí, perdón, me lo dijo, tenemos la acustización nuevita y queremos que nos dure un tiempo más. Escuchen, vamos a volver al tema del culo. ¿Ustedes sabían que hay una especie de pseudociencia que se llama rumpología? Bueno, rumpología. La rumpología es como la ciencia. Más o menos, es parecido. Después hablamos si querés. Es el arte de leer el futuro a través del culo. ¿No? Y parece que hay una señora que se llama Sandra Amos, que es una rumpóloga, ¿no? Que es como la pitonisa del trasero, la sí. Mina que vive en Londres, la loca, ¿no? Y nada, la onda es que vos te bajás el pantalón, le pones el traste en la cara y la señora básicamente te dice que de qué te depara la vida. Te vaticina el futuro. Dice que en la nalga izquierda expresa el pasado de la persona, mientras que el futuro está como agazapado, podríamos decir, en el músculo, en la carne y en la celulitis de la nalga derecha. Qué loco, ¿no? Sandra, Sandrita Amos, entonces, que tiene 58 años y ya lleva 18 años leyendo culos, ¿no? Dice que, bueno, esto es como un, es amateur, porque ella no es su ocupación principal esto, porque ella también es tarotista. Claro. ¿Lee la celulitis? ¿La lee también? Sí, lee todo, la celulitis. Como un mapa ahí, ¿no? Claro, mezcla la celulitis del cachete derecho y lo que le pasa a tu cachete izquierdo, y ahí te vaticina básicamente lo que te va a pasar en el futuro. Y ella establece como cierta tipología de culos y de personas, por ende, ¿no? Genial. Si son redondas, significa que la persona es extrovertida, dice. Si son planas, como por ejemplo la de Amy Winehouse, sin ir más lejos, indican que tiene una personalidad adictiva y exigente. Exactamente. ¿Sabes que sí? Yo, no, cualquiera. No, de verdad. Aquí tenemos un compañero en la tribu que tiene un pequeño trasero, pequeñito. ¿Plano? Casi plano. Y es bastante de esto, de Amy Winehouse. Es bastante Amy Winehouse. Por otro lado, si son llenas las nalgas, como las de Kim Kardashian. Qué linda las nalgas de Kim Kardashian. Indican que es una persona arrogante y exigente. Bueno, bien. Y si tienen forma de pera, hablamos de una persona sensible, emocional, comprensiva, tipo maestra. Una maestra. Estoy pensando en los culos de las maestras. Es una profesora que tenía un buen culo. Mira. Pero no era una pera. Mira. Inexigente. Tomás exámenes. Pero era como sorpresa. Más, como llenas, como arrogante, sí. Y exigente, era más tipo. Yo después le quería preguntar una cosa con respecto al cacheteo. Dale, pregunta de él. Pará, primero quiero dar el dato de color. Es que Jackie Stallone. ¿Quién es Jackie Stallone? La hija de Stallone. No, es la madre. Ah. La madre de Sylvester. Sí. Es astróloga y ella dice que la rumpología es un oficio tan viejo como el más viejo de todos los oficios, que vendría a ser. La prostitución. Claro. Que habría que ver si lo. Bueno. Por ejemplo, si es oficio. Si es oficio. Habría que ver si es oficio. Así que, nada, parece que esta Jackie Stallone, que es la mamá de Sylvester, dicen que la practicaban los babilonios, los antiguos griegos y también los romanos. ¿Pero de dónde sacó la data Jackie? ¿Estudia esto? Y ella está empezando a hacer un curso por YouTube. De rumpología. Se bajó un tutorial. Hay un tutorial que con fotos de nalgas y te dice cómo le. El tema es cuando te la aproximan a la cara, es que vos la podés ver bien. Igual debe haber como clara. Varios requisitos, ¿no? En cuanto a la higiene, ¿no? Cuando uno va a una sesión de rumpología. No sé, boludo, tanto. ¿Querés que averigüe? ¿Hay rumpólogos en Buenos Aires? ¿Me podemos poner? Si sos rumpólogo, comunicate ya con el 4864-0489. Googleame si existe un lugar de rumpología en la ciudad de Buenos Aires. Quiero ya una telefónica. ¿No te atienden hasta ahora? O no sé. Seguro no sé. Que cobran mucho. Sí, te deben romper. Y queda re lejos. Llamás y decís, mira, tengo un culo. ¿Sí? Lo tenés que ver. Tengo el culo como el de Kim Kardashian. Vos querías preguntar. Sí, sobre el cacheteo. A ver cómo, no sé qué piensan los sigo, qué piensan ustedes, la audiencia. El cacheteo. ¿Está bien el cacheteo? ¿Qué grado de violencia se le puede imprimir a un cacheteo? Si el cacheteo es amistoso. ¿Una relación sexual? El cacheteo. En general. Bueno, ahí, sí, no. Hay diferentes relaciones, pero en una relación, sí, íntima. Primero, yo no sé si es violencia. Una cosa es que te empiecen a cagar a trompadas el traste, ¿entendés? Que ahí me doy vuelta y vamos mano a mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Entendés? Me estás coloreando. A mí me parece que la medida es la del deseo, básicamente. Oh, la del placer. ¿Cómo está el tester de qué, cuál, qué tan... ¿Qué tan...? No hay una... El ruidito un garpa. Criterio universal. El ruidito garpa. Porque si vas a cachetear, que tenga ruidito. El ruidito garpa. ¿No? ¿Entendés? Digo yo. Ya sí. También uno tipo que es como tangencial, que es como que... Que sobremuele y hace... Claro, es como un raspaje, como una especie de... Es como... Puedes hacer un ruidito con poco dolor. ¿Cómo es un ruidito con poco dolor? Y tipo así, dice... No sé. Ese como el que decía. El que pasa por arriba. Deja de cachetearme. Chicos, tiene mucha práctica ustedes. A ver, Juli, ponete. A ver, dale. Ese no tuvo tanto dolor, pero... El ruidito... A ver, tíralo. Aparato. Viste, carajo. ¿Vos querés probar? Para mí hay algo en el cacheteo del poto, ¿viste? Que tiene que ver con algo de sometimiento, mínimo. Mínimo sometimiento, que es como... Yo mínimo. No sé si la mina o el chavo, no sé en qué situación, pero ponele... Yo no le ando, nunca se me dio por cachetearle el traste a ningún chavo. Pero el movimiento, no sé, también el movimiento, cuánto tarda en detenerse. Pero es más común corto. De... ¿Qué cosa? Depende del golpe, porque es como la cuerda. Si vos le pegas mucho a la cuerda de la guitarra, vibra y corta el toque. Si le pegas, hay un grado de fuerza que le pegas que la guitarra suena mejor. Es decir, que vibra lo suficiente. Si vos le pegas mucho a un culo, el culo se detiene rápido. No, depende de la grasa. Si le pegas... No, pero depende, si le pegas muy fuerte, por más grasoso que sea el culo, movilidad del cada por culo. Más grasoso que sea el culo, si le pegas muy fuerte, se tiene rápido. Yo creo que ya estamos para entrar en una clase práctica. Estamos en un nivel donde, no sé, ¿soy yo sola la que está en esto? Hay que pegarle. No, vos, no, que vos estás atrás del pañuelo, no te hagas el que no, porque no te veo la cara, pero sé que algo te está pasando. Es porque no tenía que decir los nombres, había un fundamento. Bueno, pará, estoy entre un poema de Bukowski o un temita más. Las dos cosas. ¿Qué? Un temita. ¿Puedo leer el poema de Bukowski arriba de lo que ustedes tocan? ¿Puedo hacer eso? Está para eso. Bueno, este poema, quiero decir, cuando si quieren yo voy contando, lo escribió Charles Bukowski y se llama El mejor poema de amor que puedo escribir por el momento. Escucha, le dije, ¿por qué no metes la lengua en el culo? No, dijo ella. Bueno, dije yo, si meto mi lengua en tu culo primero, ¿lo harás tú luego? Vale, dijo. Metí mi cabeza por abajo y observé. Separé un poco, luego saqué mi lengua. Ahí no, dijo ella. Oh, ahí no. No es el lugar apropiado. Vosotras, mujeres, tenéis más agujeros que un queso suizo. No quiero que lo hagas. ¿Por qué? Bueno, luego me tocará hacerlo a mí. Y entonces, en la próxima fiesta, tú le contarás a todos que te lamí el culo con mi lengua. Supón que prometo no contarlo. Te emborracharás. Lo contarás. Ok, le dije, date la vuelta. La meteré en el otro lado. Ella se giró. Imité mi lengua en ese otro lado. Estábamos enamorados. Estábamos enamorados. A menos que lo contase en las fiestas. Y no estábamos enamorados de los agujeros de nuestros culos. Ella quiere que yo le escriba un poema de amor, pero pienso que si la gente no puede amar los agujeros de sus culos y sus pedos y sus mierdas y sus partes horribles, igual que aman las partes buenas, no tiene ese amor tan pleno. Así, tan lejos como van los poemas de amor, tan lejos como hemos ido nosotros, este poema tendrá que bastar. Poético, Higo Chumbo, ¿no? Tiene mucha poesía. Sí. Tiene poca letra, pero la poesía está como en esta mística. En los que climas se genera. Que generan, realmente. Sí, hay veces que hay lecturas también. Ajá. Ah, mira. ¿Y qué cosas leen? ¿Qué fue lo último? Y yo tenía un libro de ajedrez, un tratado de ajedrez. Genial, genial, un tratado de ajedrez. Y tenía un libro de fotografía también. Mira. Podés intentar con uno de revelado de negativos. Ajá. Puede estar, ¿no? Algo. Puede ser. Después te paso algo, tengo un la Biblia debe estar buena también, te echas una Biblia ahí. Está bueno, describir la foto que estás viendo, por ejemplo. Genial, genial. La foto que veo, la escribís. Me gusta el concepto improvisación que sostiene este proyecto musical, que próximamente, ¿dónde van a estar tocando? ¿Próxima fecha? Volvemos a lo del capítulo anterior. No se sabe, no se puede. Vamos a estar tocando donde ustedes quieran. Ustedes nos ponen una fecha y en la medida de las posibilidades nosotros vamos a tocar. ¿Y cómo llegan a ustedes? Hay una ego señal. No, no. El Facebook. Para un poco. ¿Cómo? El Facebook. ¿Cómo es, ¿Cómo es el Facebook? Digo, para que la gente lo llame. Ego. El Facebook es así, viste, es como una pantalla. Para la gente que no, lo que no vos veas es surrealismo. De arriba hay como un coso azul, viste. Sí, la página es higo como la fruta y chumbo como un chumbo. Como un chumbo, higo chumbo. Higo chumbo. Bien. Que en realidad es el nombre de una fruta que da un cactus. ¿Es higo chumbo? Higo chumbo. Ah, mira, qué interesante. ¿Han comido? No, recién me estoy enterando eso que cuenta mi compañero. Che, proyecto de grabar algo, de que quede algo grabado. Sí. Esto que estás grabando ahora, podemos hacer un disco que grabaron recién. Bien, tres temas disco, de acá se llevan. No, pero toda la entrevista es el disco. Claro. Genial. Es esto. Genial. Nosotros en la tele. ¿Conocen alguna banda que haya tenido una experiencia así parecida a esta? ¿De improvisación? Sí. ¿O de disco? De improvisación. Sí, los chicos de la Casa Mamut hacen improvisación de teatro. Sí, también está este grupo. Sí, hay un montón de grupos que hacen improvisación. No los tengo en la cabeza yo ahora. Bien. Pero sí, es re común. Pero como ustedes, nadie, chicos. Ustedes son los mejores del mundo. Las bombachas esas en las cabezas, los pañuelos, los antifaces. Lo hacemos con lo que la gente tira. Igual no sé qué bandas de improvisación hay hoy por hoy dando vueltas. Eso no sé. Claro. ¿Me averiguaste lo de la... ¿cómo se llamaba la brotología? La rumpología. Hay poco, pero para la semana que viene parece que tenemos una comunicación telefónica con algún señor que te lee el poto. ¿La rumpología? La rumpología. La rumpología es otra cosa, pero va por el mismo lugar. Bueno, ha sido un placer para nosotros tenerlos acá. Sí, muchas gracias por la invitación. Vengan cuando quieran. Este programa se está terminando. Ya están los chicos de Matemos al Claro de Luna, así que no te vayas, que ya nos vamos. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. Bien, los chicos de Higo Chumbo no se quieren ir, así que van a hacer la cortina de pase, de cierre, del medio, de arriba, de abajo. Cuando quieran pueden empezar. Excelente, ¿o no? Tremendo programa de La Gatera con estos chicos, sonaron increíbles. ¿Ha visto? Me encanta. Cuando quieras te producimos un programa. Me encanta, me dijeron que es también de nuestro palo, improvisación, ¿no? 100%. Música climática. 100%. Quien está hablando es el señor Martín, una de las voces privilegiadas de Matemos al Claro de Luna. ¿De qué se viene hoy, Matemos? Hoy empezamos con filosofía vitalista, una derivación del nihilismo, con Alejandro Cole, que es un guitarrista amigo, muy bueno en lo que hace, con su proyecto solista Dagua, y que va por el lado de lo contemplativo, del vitalismo, de la filosofía de la vida, básicamente. Tírame, perdón, un nombre de filósofo vitalista. Simmel, George Simmel, y después vamos a ver, bueno, eso hay que preguntarle al maestro Luciano. Bien. Es arriba, es como la filosofía vitalista, es algo como positivo, que a uno le da ganas, porque viste que en el mismo medio que te taclea la... Estás a punto de... por acá, no, y te la pone. Mirá, eso depende de la interpretación de cada uno, pero para mí es súper contemplativa, pero lúdica a la vez. Bien. Es así. Juguetona. Muy juguetona. Me gusta. Juguetona. Me gusta la palabra juguetona. Antes de que empezar a cerrar el programa, quiero saber qué filosofía recae sobre la palabra culo. ¿Culo? Filosofía del trasero, sí. Anal. Sí. No sé, yo creo que habría que buscar más por el lado del sexo. Como, ajá, por ahí quizás hasta Lacan. Ojo. El deseo. habría que buscar por ahí. Bien. No sabría decirte ahora, me sale porno terrorismo, pero. Porno terrorismo. Saludos a Marisol que nos escucha desde el Calafate. ¡Qué buena onda! Besos grandes a Marisol. Nos escucharon de Punta del Este, de Calafate. Otra que de Ushuaia a la Quiaca, ¿no? De Misiones. Ya es un programa que llega a todos lados. Tremendo. Hoy la gatera la rompió. Vamos todavía. Y, por supuesto, Matemos el Clavo de Luna siempre la termina rompiendo también. Es como gracias, que chicos, es el combo. El rompimiento. Ese es la fase 2. Estos pases se volvieron un lujo. Sí. ¿Viste? Sí, sí. ¿Viste? Es algo lindo. Esto ha sido La Gatera, programa número 27. La palabra de hoy ha sido culo. Vamos a despedir a nuestro equipo de producción. En los controles, el señor Matías Valerio. En la coordinación de aire tenemos al señor Tomás Portías. El rey del herpes zóster. Yeah. Tenemos a nuestro héroe revolucionario en la técnica, el señor Paul. La directora general de contenidos, la señorita Soledad Agromayor. Por arriba, por abajo, por mi izquierda y por mi derecha, el doctor Lautaro Astor Piazzolla. Y esta gran mujer que me acompaña y les acompaña, Mariana De Luca. Señor. Me gustaría agregar que, hablando de culo, fue muy adecuado el texto de Bukowski que leíste, que fue increíble en el sentido de estar en un estado errante, por no decir del orto, ¿no? Propio el estado bukowskiano es el estado del orto. Es un señor que ha vivido para mí el 89% de su vida del culo. Gran sintonía la lectura con todo el programa de Matemos el Claro de Luna y toda esa música. Bueno, es que él habla mucho de culo. En todos lados. Realmente, es que, de sexo. Sabes, que, le encantaba el culo a Charles. Sí. Qué personaje que genera mucho amor y odio. Yo la verdad lo defiendo, me encanta. La poesía me encanta, pero... Del orto. Es una poesía fuerte, ¿no? No la puedes leer en cualquier momento ni con cualquier persona. Sí, en cualquier momento. Es más vitalista que todos. Ahí está. ¿Bukowski es vitalista? Para mí es súper vitalista. Ahí voy entendiendo el concepto de vitalista. Ahí va, queriendo. Hay que entenderlo desde la beatitud y la generación beat. Como un estado de beatitud, de lo sublime, del inexpresable. Y del despojo, ¿no? Como del despojo total de todo. El culo. De todo. Como te entrego el culo, me despojé de todo, te entrego el culo. Bien, perfecto. Y acá estamos. Y nos vamos. Y ¿no? nos vamos. La semana que viene yo propongo que la palabra sea fobia. Te la tiro. ¿Cómo Martín? Lo vendés al aire, es difícil decirte. No, y se la quiero dedicar a todos aquellos discapacitados emocionales. Y a todos esos que son fóbicos del amor, y a fóbicas de la pasión. La paranoia, ojo. También. Los paranoicos, todo lo que somos nosotros. Somos todos nosotros. Todos. Un así cierre, nos vamos, ¿no? Cierre de lujo, La Gatera, Matemos al Claro de Luna e Higo Chumbo. Hasta la semana que viene y no te vayas, quédate con